La divulgación de la ciencia es un proceso un poquito más complejo que simplemente contar las cosas. Y ese es el desafío, contar las cosas que hace la ciencia, ¿no? Los científicos. Y ese es el desafío que nosotros hemos tomado en la búsqueda de hace varios años. Y bueno, vamos a intentar llevarlo adelante en este programa que tiene una serie de ribetes bastante interesantes. Y para saber de estos ribetes, te proponemos que te quedes con nosotros durante la próxima hora. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745. Podés dejar tu mensaje en el 420-895 si estás fuera de la de ciudad. Tenés que marcar el código de área 02652. También podés hacerlo por mensaje de texto a este teléfono, 1573-3656. Osvaldo, bienvenido al programa de La Búsqueda. Gracias, Antonio. ¿Otras vías de comunicación? Otras vías, podés hacerte amigo nuestro en Facebook. Ajá. Sí. Sí. En Facebook ahora, nosotros también. Y podés entrar a peligrociencia.com, nuestro blog, y bajarte contenidos de programas anteriores, uh-huh, o comunicarte. O, sí, o lo que quieras. O leer. O leer. O escuchar. También. Sí. Podés comunicarte también a través de nuestro correo electrónico, que es labúsqueda.divulgación@gmail.com. Hacemos el programa de hoy. Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, en la asistencia de producción, y hoy participando en el aire en el programa Lorena de Gastaldi, y Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Actualidad científica, Osvaldo. Así es. Vos probablemente lo sepas, no sé los oyentes, no sé Lorena, no sé Alejandro. A ver. Pero la mayoría de los, todos los primates realizan sonidos. Las hembras de los primates realizan sonidos durante la cópula. No me digas. Así es. Y en los primates está bastante estudiado los sonidos que realizan, por qué los realizan, sí, aunque no está muy claro cuál es la causa, uh-huh, detrás de eso. Pero en las hembras humanas eso no está muy claro, ¿sí? Ah, no está nada claro. No está bastante claro. Por lo menos no para los... Ajá. No sé, bueno, sí, no digas no para vos. Porque... No, iba a decir para los hombres en general, claro, pero ajá. No está claro. Y este es un trabajo salido en abril de este año. ¿Para los hombres o para las mujeres? O para, bueno, depende. Claro, sí. Es que pareciera que para los hombres y sí para las mujeres. Ah, veamos. Ya te cuento. No te interrumpo más. No me cortes más, por favor. Sí. Este trabajo salió publicado en abril de este año, uh-huh, en la revista Archivos del Comportamiento Sexual, así bien se llama. Uh-huh. Y es una encuesta, ¿sí?, realizada a mujeres, uh-huh, donde se les hace una serie de preguntas. Y las, sí, mujeres contestan esas preguntas, uh-huh, con distintas escalas. Una de, las cuestiones que tratan de averiguar es cuál es la relación entre el sonido y, sí, el orgasmo. Ajá. Sonido durante la cópula y el orgasmo. Uh-huh. ¿Sí? Y lo que encuentran estos investigadores... Las vocalizaciones, ¿no? Las vocalizaciones, sí, las vocalizaciones. Encuentran que estas vocalizaciones están separadas. O sea, no está correlacionado el orgasmo con la vocalización. Ajá. Te lo explico. A ver, dale. Bien. Lo que hicieron es preguntarles a las mujeres cuándo tienen generalmente orgasmos. Si los tienen en el juego previo, uh-huh, apenas empiezan a tener una relación, uh-huh, digamos, de penetración, uh-huh, en el momento exacto que el hombre está teniendo el orgasmo, uh-huh, o después de que el hombre tiene el orgasmo. Ajá. ¿Sí? La mayoría de las mujeres tiende a contestar que lo tienen en el juego previo. Uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, las vocalizaciones, sí, se tienden a realizar, ¿sí?, antes o durante el orgasmo del hombre. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno, y otra cosa curiosa, bueno, no es curiosa, ya se sabía también de otros estudios, cuando les preguntan cuándo tienen más orgasmos. Sí. La mayoría de las mujeres, o sea, hay una diferencia significativa en el orgasmo por penetración. La mayoría de las mujeres no tienen orgasmos vaginales, uh-huh, sino que tienen orgasmos cuando ellas se masturban, cuando el hombre las masturba, uh-huh, ¿sí? O por sexo oral, cuando reciben, uh-huh, sexo oral. Y bueno, cuando les preguntan... Voy a anotar eso. Anotá, sí. Para, sí, el cierre, sí, digo. Claro. Sí. Cuando les preguntan a las mujeres, es muy curioso, porque muchas de ellas son conscientes de que realizan el acto de la vocalización. Sí. ¿Sí? Ah, son conscientes. Son conscientes. Sí. No en todos los casos, pero en muchos casos, uh-huh, son conscientes de que lo han hecho a propósito. Digamos. Sí. Y cuando se les preguntan para qué lo hacen, ajá, ¿por qué lo hacen? Ajá. El 66%, por ejemplo, contestó que usan las vocalizaciones para apurar a la pareja. ¿Sí? Ajá. Es cuando... No es para estimular. No. Es para apurar porque o ya están cansadas o tienen que, uy, ir a hacer otra tarea. Sí. ¿Sí? O ya empiezan a sentir molestias, dolores. Ajá. Entonces es como que con esto... Ajá. Terminemos, bueno, esto. Claro, terminemos esto. Una forma, sí, en voz de las mujeres sería... sí, claro, una terminando forma correcta, adecuada, uh-huh, cariñosa, ajá, de decir, sí, bueno, ya basta. Ajá. El 92% asegura que esas vocalizaciones le suben el autoestima a su pareja. Ajá. 92%. Y el 87% aseguran usarlo con ese fin también, con el de subir la autoestima a la pareja. No tiene que ver con la excitación, tiene que ver con subir la autoestima. No, por eso, no tiene que ver con la excitación, sino tiene que ver con el otro. ¿Está bien? Es como una cuestión. Después los autores como que dicen, bueno, ¿a qué se deberá esto? Sí, empiezan a discutir. La famosa discusión de un paper. Sí. Claro, y comparan estas cosas con otros primates. En otros primates, estas funciones de estas vocalizaciones es, por ejemplo, para atraer otros machos o para que cuando la hembra esté siendo copulada venga otro macho más grande, digamos, y también se produzca competencia entre los machos. Ajá. Esto no pasa en los seres humanos porque los seres humanos tendemos a ser lo que los autores dicen pseudomonógamos. O sea que en general tenemos relaciones de a dos. Monógamos por un día, sí. Sí, bueno, por lo menos tenemos relaciones, no tendemos a tener relaciones grupales en general. No, sí. Y tenemos relaciones en general durante cierto tiempo mantenemos la monogamia. Así que por ahí podría estar con más relacionado con una cuestión del vínculo, de establecer un vínculo en la pareja y de que la hembra de alguna forma se garantice. Sí. Sí, que el macho se quede cerca o ese tipo. Exactamente. Por ese lado es que dicen esta discusión, pero es bastante curioso, ¿no? Sí. Esto es reciente, ¿no? Esto es reciente, abril del 2010, y es uno de los pocos trabajos que está ha hablado del tema, de la vocalización de las... En el programa de hoy vamos a estar abordando una serie de temas que van a rondar algunos la sexualidad, otros vamos a ir directamente a una cuestión anatómica, sí, y de percepción, si se quiere, sin ser psicólogos, vamos a hablar un poco de percepción y vamos a hablar de otros temas también en la segunda parte del programa, en la entrevista. Yo me guardo los comentarios para el cierre. Sí, totalmente. Sí, ok. ¿Tenemos tema musical? Tenemos tema musical, pero sabes que no me acuerdo cuál es el primero. Y entonces lo largamos y después le decimos. Dale. Señora chichera, véndame chichita. Señora chichera, véndame chichita. Si no tiene chicha, señora chichera. Solo una chichita y una salteñita, solo una chichita y una salteñita para las casadas y las solteritas, señora chichera. Señora chichera, véndame chichita, señora chichera, véndame chichita. Que el pene de los varones viene en formas variadas, en tamaños y formas variadas. Los penes grandes han sido asociados con un símbolo de poder, de fertilidad, de estamina, de masculinidad y estatus social inclusive. También se conoce que los hombres están insatisfechos con el tamaño de sus penes y algunos desean que fueran más grandes. Otros investigadores han encontrado que existen hombres que quieren agrandar sus penes aun cuando sus penes tienen un tamaño, digamos, normal. Esto lo dice, entre otros autores, Grob y sus colaboradores en un reciente artículo publicado en el 2010. Estos hallazgos no reconocen fronteras. Sociólogos y sexólogos apuntan a revisar entonces una sociedad que aparentemente, o al menos en parte, la de los varones, parece estar centrada en el pene. Hoy casualmente en La Búsqueda nos ocupamos de ese tamaño y nos vamos de ese tamaño. Del claro, tamaño del pene. Psicólogos, si son los únicos que van a llamar, adelante. Nos ocupamos del tema del tamaño del pene. Primero en un recorrido que se inicia por esta preocupación, ¿no? Gran preocupación de algunos varones, y luego vamos a ir caminando hacia ver otras cuestiones que tal vez sean, no sé, más importantes, tan importantes, no lo sé. Por lo tanto, ¿el tamaño del pene importa? ¿Cuál es el tamaño promedio de un pene? ¿Hay un tamaño de pene normal? ¿A quiénes les importan el tamaño del pene, del otro o de su pene? ¿Sí? Aquí vamos a estar entonces revisando estas relaciones entre el tamaño de pene, otras cuestiones morfológicas vinculadas al sexo y a la sexualidad, inclusive con la sexualidad. Entonces salimos a hacer una serie de preguntas. En realidad salieron ustedes. Sí, Lorena, ¿qué tenés? Tengo opiniones de hombres y de mujeres. Sí, a ver. A los hombres le preguntamos qué tamaño consideran que tienen, chico, mediano o grande. No me digas. El 72,7% contestó que mediano, El 27,3% grande, y después nadie contestó chico, nadie. Y todos contestaron. Después le preguntamos a los hombres si el tamaño importaba para ellos. Sí. El 54,5% dijo que sí, el 27% dijo que no, el 18,5% dijo depende. Y el depende no sabemos a qué se refiere. Claro. Y está bien. Por lo general depende, cuando dicen depende el uso que se le da. Ah, claro, ¿sí? Claro. Ajá. ¿Lo escuchaste? No. Claro, es la respuesta más o menos claro, típica. Ajá. Porque depende, claro, depende. Ajá. Cómo se usa. Si se usa bien. Claro. Entonces, repasemos. La primera pregunta, sí, para... ¿Qué tamaño considerás que tenés, ajá, a los hombres? Y el 72% dijo mediano. Mediano, sí. No, sí, ok. Sí, algo. Ajá. Bien. Y después la otra pregunta el fue... El tamaño importa, sí. Y el 54,5% dijo sí. El tamaño importa, el más de la mitad dijo sí. Sí. Preguntas similares le habrás hecho a mujeres. A mujeres, ajá. Sí. A las mujeres les preguntamos qué prefieren, si chico, mediano o grande. El 75,8% dijo que prefiere mediano. Uh-huh. El 18,20% grande. Uh-huh. Bien. Sí. Y dos personas no quisieron contestar. ¿Y después? Después, si el tamaño importaba, el 45,5% dijo que sí. Ajá. El 39,5% dijo que no. Y el 15% dijo depende. Una opinión dividida ahí entre las sí, mujeres. Sí. Ajá. Sí. Y también cuando hablamos de tamaños, porque sí, preguntamos, ¿cuál es la medida que considerás normal? Eso me le interesa. Preguntamos tanto a los hombres como a las mujeres. Sí, ¿sí? ¿Qué dijeron las los mujeres? Sí. Hay mucha diversidad, porque tenemos desde 5 centímetros hasta 25 centímetros. 5 centímetros es normal. Claro, para algunas personas y 25 normal para otras. Sí. Entonces hay como que es difícil poder hablar así. Una estadística sí, certera. Podemos decir, qué sé yo, si los agrupamos, que la medida estándar normal sería para las mujeres un 15. Sí, vi por ahí que tenías repartidos de 5 a 20 y pico centímetros como normal. Claro. Sí. Y 7 de esas mujeres dijeron que 15 centímetros, estamos hablando de un pene erecto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ajá. Sí. 15 centímetros sería normal. Bien, que dijeron 15, porque hay algunas que dijeron de 15 a 16, de 15 a 17, sí, sí, sí, claro. Pero más o menos en 15. Sí, 7. Por ahí está sí, la mayoría de la gente que opina que eso es mediano normal. En los hombres fue más fácil tal vez sacar eso en estadísticas. No, de todo se puede sacar estadísticas, claro, pero cuantitativas. El 39,5% dijo que para ellos normal es de 14 a 15 centímetros. Ajá. Sí. El 18% dijo que normal para ellos es 16 o 17 centímetros. Uh-huh. Y el 45,5% sí, se agrandaron, dicen que lo normal es 18 centímetros. Ajá. Bueno, ya vamos a estar viendo claro, esas ideas. Y ese es el imaginario, claro. Claro, el esas percepciones de lo que es normal. Uh-huh. Lo vamos a cruzar con algunos de los datos que decíamos de al principio. Claro. Sí, de estadísticas tomadas de otros estudios. En general, la bibliografía, ¿qué dice al respecto? Hay estudios que hicieron recientemente en Nueva Zelanda y en California. Sí. Y nos dicen, hicieron estudios a las mujeres y Uno de los cuestionarios consistió en clasificar, en una escala del 0 al 5, imágenes de hombres desnudos, parados de frente y con el pene flácido. Uh-huh. Cada fotografía de cada hombre fue manipulada para acortar o alargar el tamaño del pene. Por lo tanto, cada hombre aparecía repetido 5 veces con un tamaño diferente de pene, que sé yo, 78% más, 100%, 120%. Ah, tenían el 78% del normal, que era como una versión reducida de un pene normal, el 100%, la foto de un pene sin alterar en la foto. Después 122. 122, 133 y 143% del tamaño original. Ajá, tenían que ver esas fotos, sí. Claro. Las mujeres de ambas regiones, o sea, de Nueva Zelanda y de California, dieron los puntajes más altos a las imágenes de los hombres en donde los penes habían sido alargados moderadamente. Ajá. Un 22 y un 33%. Sí. Las fotografías con el pene achicado puntuó peor que las tres medias intermedias. Sí. El pene más largo, si bien no fue el más atractivo, recibió puntajes más altos, pero el pene pequeño fue el peor puntuado. Sí. Después, esto muestra que las mujeres sí le dan importancia al tamaño del pene al juzgar el atractivo de un hombre, y estos resultados no coinciden con estudios previos que se han hecho en China y en Camerún. Coinciden. Son coincidentes. Que es una forma esto de demostrar que no importan las diferencias culturales. Claro, uh-huh. Claro. Es que parecería que es más biológica. Sí. Ahí nos metemos en un tema escabroso, sí. Sí. En definitiva, no reconoce frontera, aparentemente. No, pareciera que no. No reconoce frontera esta predilección o esta, al menos, preocupación por el tamaño. No, la preocupación es una cosa... La preocupación, sí. No, preocupa, parece que preocupa. ¿Osvaldo? Sí. Bueno, una de las cosas que preocupa, ¿sí? De las explicaciones de algunos científicos de por qué parece que preocupa tanto el pene en el ser humano, es precisamente porque andamos caminando erectos por ahí, y el pene en los seres humanos protruye, el pene sale normalmente. En otros animales el pene está más escondido, y aparte al caminar en cuatro patas o en otras posiciones es como que te queda más escondido. Uh-huh. Entonces eso parece que antes de que fuéramos hombres, ya algunos primates anteriores ya deben haberse preocupado tal vez del tamaño del pene. Entiendo. También es cosa, algunas pruebas indirectas es la cantidad de medicaciones que hay, de tratamientos, pastillas, cirugías, ¿sí? La faloplastía, que si bien se practica, hasta ahora no hay pruebas de que funcione, y en la mayoría de los casos es más problemática. Y también hay registros de, por ejemplo, los monjes de la India, los sadhus, son unos monjes de la India, que si bien tienen el celibato, ¿sí? Tiene un voto de celibato, se ponen pesos en sus penes para alargarlos. Porque el largo del pene tiene que ver con la sabiduría, con otras cuestiones. Sí, los hace alcanzar a Dios. Claro, los hace alcanzar a Dios. El largo del pene. Sí, los acerca. Hay unos aborígenes en Brasil que se hacen morder por una serpiente, ¿sí? Sí. Y con esto logran alargar el pene hasta 6 meses. Es como la propaganda, ¿sí? Sí. Mordete y tenés 6 meses de pene largo. Sí. Bueno, pero más de uno debe aplicar. Y están, en ciertos casos, ¿sí? esta preocupación es tan excesiva que se le ha dado un nombre, es el síndrome del pene pequeño, o síndrome de los vestuarios, como se lo conoce comúnmente, por ser el lugar, más común donde se ven. Comparan. Sí, claro, podés comparar. Y bueno, y este síndrome trae un montón, o sea, la gente que lo sufre realmente lo sufre, digamos, tiene problemas de ansiedad, está todo el tiempo midiendo, está, tiene vergüenza de andar vestido, porque... bulto, se ve más pequeño, y todas estas cuestiones. Y es un problema bastante serio y que todavía no hay una idea clara de cómo es el tratamiento, porque por ahí no hay mucho investigado del tema de la propia percepción del hombre de su propio pene. Algunos datos, por ejemplo, es que el 66% de los hombres, ¿sí?, en un estudio, dicen tener un pene tamaño promedio. Uh-huh. 66% dice que es promedio, el 22% que es grande y un 12% que es pequeño. ¿Sí? Y esto se correlaciona muy bien con, si vos le preguntás si lo quisiera más grande. Sí, ¿puedes repetir esos números? El 66 cree que es promedio. Uh-huh. El 22, que es largo, más grande que el promedio, y el 12, que es pequeño. Sí. ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando vos le preguntás a los hombres, a los hombres que dicen que es promedio de su pene, si están satisfechos con su pene, el 46% lo quiere tener más grande. Está bien, ajá. ¿Sí? Sí. Y, por ejemplo, cuando le preguntás si es pequeño, el 91% lo quiere tener más grande. Ajá. Bien, o sea que... Está esta correlación. Si vos pensás además es estadística, pero como si supiéramos distribución normal. Claro. Porque ese 68% que está en el medio de una distribución normal, donde está la media, convengamos que es la apreciación. No, ya sé, pero es interesante porque distribución de la normalidad del tamaño de una medida, cuando es normal la distribución, es la media y un desvío para cada lado. Y eso es más o menos... Te da el 60 y claro, eso sería como lo normal. Uh-huh. De eso voy a hablar yo en, claro, sea, en los últimos 3 minutos. Que haya una percepción normal. Bueno, y rapidito, lo último, es un trabajo que me pareció bastante interesante porque se pregunta la cuestión del pene relacionado con hombres que tienen sexo con hombres. Ajá. ¿Sí? Ah, sí, sí, que sí. También es un tema que parece que no está demasiado estudiado, cuál es la percepción que tienen los hombres que están con hombres, siendo que son los hombres que más penes probablemente han visto en su vida, ¿no? Tienen más formas de chequear. Uh-huh. Y una cuestión curiosa de esa investigación, bueno, también se ve que los en general tienden a puntuar, tienden a decir que tienen penes más grandes los homosexuales, uh-huh, digamos. Pero esto parece ser que no es una cuestión biológica, no es que los homosexuales tengan realmente, sino una cuestión por ahí de la del lugar donde se mueven, como uh-huh, que se le da más importancia todavía al pene entre homosexuales que entre heterosexuales, y esto tiende como a haber una presión a decir, bueno, eso es según algunos estudios. Según algunos estudios, claro, pareciera ser que viene por ahí. No hay nada biológico que demuestre que por ser homosexual va a tener un pene más grande. Ajá. Entonces parece que es una presión más de social, digamos. Y una cuestión muy interesante de este estudio es que muestra, cuando se les pregunta si consideran que su pene es pequeño, mediano o grande, ¿sí? Uh-huh. Los que dicen que es pequeño, ¿sí?, tienden a tomar preferencialmente posiciones pasivas en las relaciones sexuales. Uh-huh. Y los que dicen que lo tienen grande tienden a tomar la posición activa. Y los que dicen que lo tienen mediano tienden a fluctuar, ¿sí?, uh-huh, entre las dos posiciones. Claro, esto no quiere decir que tenga nada que ver con el pene, sino que las dos cosas pueden estar como autocorrelacionadas. Es decir, claro, la forma en que se vive la sexualidad no necesariamente tiene que ver con el tamaño del pene, sino con otros atributos de la personalidad de las personas. Tiene que ver con esta cuestión de la percepción de uno mismo por ahí y el rol, esto de lo que hablamos, de esta sociedad falocéntrica. Sí. Y como que, bueno, el pene más grande es más masculino, entonces el rol más masculino lo tendría. Sí, pero eso, digamos, me parece que los autores no lo deben resolver por ningún lado eso. No, pero digamos, pero tiene que ver porque hay otros estudios que muestran esta cuestión de la autoapreciación. Uh-huh. Y el tamaño del pene. Mientras más grande pensás que es tu pene, mejor te ves, te ves más saludable, te ves más atractivo, cosas por el estilo. Bueno, ¿qué es un pene normal, ¿no? Porque hasta ahora estamos hablando de cifras, datos, puede ser inclusive agobiante, sino un buen lugar para perderse. Lo que les voy a dar son datos orientativos. ¿Por qué? Porque las encuestas que se hacen, por ejemplo, la que voy a dar, las mediciones que se han hecho, en algunos casos difieren en algunos puntos, ¿no? Un promedio puede dar de 8,6 centímetros, por ejemplo, para un pene flácido, y de 16,5 centímetros para un pene erecto. Uh-huh. Esto está hecho en una encuesta en donde la misma persona envía el dato. Yeah. Ahora, si uno va y compara este dato con lo que se puede obtener, por ejemplo, por mediciones hechas por médicos, investigadores, ¿sí? Puede variar un poco, no siempre por defecto, es decir, no es que el que se tome la medida siempre exagere y mande un dato mentiroso. Ajá. ¿Y por qué? Porque esto, además, estos estudios están validados, estos estudios hechos a través de internet, por ejemplo, están validados por los mismos médicos, doctores, investigadores que participan y levantan estos datos. Por lo tanto, siempre va a haber una variación. Yo les voy a dar uno de los datos resumidos a partir de aproximadamente 3,000 y pico de datos que provienen de la sexta edición de los resultados que surgen de la encuesta definitiva del tamaño del pene, ¿sí? Que es una cosa que funciona de hace bastante tiempo con base en Estados Unidos. Entonces, si uno se pregunta más o menos cuál es el tamaño promedio de un pene erecto, es aproximadamente de 16 centímetros, ¿sí? Con un desvío estándar de 3 centímetros, ¿sí? Uh-huh. Un pene normal está dentro de ese desvío, de esa media, 16, más menos, ¿sí?, 2 desvíos estándar. ¿Sí? ¿Sí? Si algo se va de, estamos hablando, 21 centímetros, ya es algo muy grande. Si algo está del lado izquierdo de la curva, es decir, donde a 16 le restamos un pene erecto, ¿no? Le restamos 6 centímetros y está erecto en 8, 9 centímetros, ya podría ser algo que sí merezca, y digamos, valga la pena una consulta médica, si quisieras, ¿sí? Pero eso es estadísticamente, uno podría sentirse muy cómodo con un pene erecto de 9 centímetros, ¿sí? ¿Sí? Eso depende de cómo se viva la sexualidad y no necesariamente tiene que ver con el tamaño del pene. Dejo acá porque estamos ya sobre la hora, ¿no es cierto? Dejo acá y sigo dando unos datos durante el cierre del programa. Bien. Hay miradas inocentes, pero no observaciones inocentes. Comunicate con La Búsqueda al 420-895-420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. La ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, su discusión, ha desatado todo tipo de opiniones en la Argentina. Algo que en lo particular me ha llamado la atención es la furia de ciertas opiniones, en algunos casos bañadas con litros de fanatismo. Uno de los aspectos que más interés, opiniones y furia ha suscitado es el tema de la adopción o la crianza de los hijos por personas del mismo sexo. Y la pregunta que nos hicimos en la búsqueda es, ¿importa el sexo de los padres a la hora de criar hijos? Está con nosotros aquí en el teléfono, estamos entrevistando al doctor Carlos Figari, investigador de la Universidad Nacional de Catamarca y CONICET y perteneciente al Grupo de Estudios sobre Sexualidades del Instituto de Investigaciones Gino Germani. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bienvenido a la búsqueda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, Carlos. Carlos, ¿importa el sexo de los padres en la crianza de los hijos? Mira, ese es un tema que se ha esgrimido como uno de los argumentos en contra. Y en realidad, en la crianza de los niños lo que importa es la función de apego, ¿no? La función de cuidado. Eso todas las teorías un poco psicológicas, cognitivistas, han resaltado muy fuertemente. Que en realidad lo que importa es cómo las personas que están a cargo del cuidado de ese niño o niña brindan un marco de seguridad. ¿Qué es lo importante para tener una personalidad sana en el futuro, no? Quiere decir que ante el temor de algunas personas, por ejemplo, que dicen, escuché el otro día sin ir más lejos en la radio, en una radio en Buenos Aires, un oyente diciendo, por favor, quiero que piensen en la mente de un varoncito que se dirige a la pieza de sus padres y en la cama hay dos varones. ¿Cuál sería el problema con eso? ¿Qué le podría ocurrir a la mente de ese varoncito o en la mente de ese oyente tan preocupado? Mire, en realidad no le podría ocurrir demasiado porque los chicos naturalizan de pequeños lo que ven, así como ven a sus padres, pero no necesariamente repiten esos modelos, porque si no toda la gente que es homosexual o lesbiana, de haber visto a sus padres tendría que haber sido heterosexual, digamos, y por ver a sus padres en la cama, igual su orientación sexual es diferente, digamos. Es un razonamiento muy ingenuo, ¿no? Casi automático, digo. Veo tal cosa, entonces mi identificación va a ser de tal manera. Sí, ¿no? En realidad sí. La identificación sexual es un fenómeno mucho más complejo, donde intervienen también muchas otras personas y muchos otros comportamientos. Ni siquiera es un reflejo, digamos. Yo me identifico porque veo que mi papá o mi mamá hace tal cosa. En realidad, el mero hecho que mi mamá me trate como un varoncito también me hace aprender las funciones de un varón, en el caso que sean dos mamás, por ejemplo, porque si no se dice, bueno, ¿cómo va a aprender el rol si son dos mamás, no? O al revés, si son dos papás. Quiere decir que no existe necesariamente un rol de lo femenino. ¿Hola? Sí, sí. Sí, no existe necesariamente un rol de lo femenino o de lo masculino. Existen, sí, en la sociedad, obviamente, roles masculinos y femeninos, sin duda. Sí. Lo que pasa es que uno los aprende, esos roles, en contacto con muchas personas, uh-huh. ¿Sí? Es decir, no necesariamente uno aprende los roles de género por el papá y la mamá, digamos, uh-huh. Intervienen un montón de otros agentes, digamos, sociales. Sí, sí, sí. Si no, ¿cómo aprenderían? A ver, yo le doy un ejemplo. A ver. El 30% de los hogares en la Argentina están a cargo de mujeres jefas de hogar. Sí. ¿Sí? Entonces, esos varoncitos, ¿cuál sería su referencia masculina si están criados solo por una mujer? En los tíos, digamos, en la escuela. Exactamente. La sociedad sí. Brinda los roles necesarios para identificarse, ¿sí? Según los roles masculinos y femeninos. Quizás lo que debiéramos preguntarnos sí. Es qué roles masculinos y femeninos queremos que la gente se empiece a identificar. Porque ahí está el problema también, porque tampoco nos sirve una identificación de un rol masculino violento, por ejemplo, ¿no? O digo, en realidad deberíamos estar discutiendo ese tema, no en abstracto. Hola, ¿sí? Sí, se me corta un poco. Hola, hola. ¿Me escuchás, Carlos, no? Hola. Sí, ¿me escuchás ahora? Hola, hola. No me escuchás, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando uno ve las opiniones, en particular opuestas a esta discusión que apunta a reconocer y regular el derecho de todos los habitantes, de todos los ciudadanos, uno ve dos opiniones en contra. Una que están vinculadas a la postura de la Iglesia, en particular la católica, con más fuerza, y otras que parecen no identificarse con la propuesta o las ideas religiosas católicas. ¿Por qué pensás vos que algunos juristas, inclusive algunos investigadores del mismo CONICET, es decir, gente que está vinculada por algún lado a la ciencia, ¿cuáles serían los argumentos que vos pensás que son discutibles, más fuertes, que pueden servirnos para sentarnos a la mesa y decir, bueno, sí, esto es opinable, esto lo podemos mejorar, esto lo podemos discutir? Porque da la impresión que es un mar de furia y de fanatismo, y no estamos discutiendo a veces ideas. No sé qué es lo que pensás vos al respecto. Sí, el tema, el problema es que se presenta un poco como fanatismo, porque me parece que atrás de estas opciones que se presentan como alternativas hay una profunda homofobia, ¿no? Es decir, si uno analiza incluso el propio proyecto de Unión Civil que se presentaba, gracias a Dios fue impugnado y no va a ser tratado, fue hace pocas horas. El proyecto de Unión Civil que se había presentado por la comisión como alternativa, presentaba cosas tan increíbles como no solo la prohibición de adoptar y otras cuestiones, sino como el derecho de objeción de conciencia de un funcionario de la administración pública a negarse a celebrar un acto que está regulado por la misma ley en virtud de objeción de conciencia. Es decir, que si el funcionario que tiene que celebrar esa unión civil tiene una objeción de conciencia, no debería realizarlo. Eso no es homofobia, discriminación, no sé cómo la quieren llamar. Sí. Porque digo, detrás de todo esto está siempre campeando esta cuestión, ¿no? Así, entonces, sí. Me parece que es muy difícil dialogar en estos términos cuando se discute la propia viabilidad y existencia de un sujeto. Claro. ¿Qué es lo que está en danza? Porque si vamos a plantear la discusión con que este colectivo todavía tiene problemas, es enfermo, no sé, es nocivo, bueno, entonces la lucha es al reconocimiento de una subjetividad y una identidad casi como una cuestión racial. Uh-huh. Porque lo mismo se argumentaba de las minorías raciales en otro momento. Carlos, en este momento se escucha ruido atrás, esa podría ser cualquier marcha de las que normalmente hay en Buenos Aires, cualquier día de la semana, pero este es un especial, ¿no es así? Creo que Buenos Aires está movilizada toda. Está bien. Esta noche. Por un lado, obviamente, los sectores más conservadores, católicos, musulmanes sí. y evangélicos están concentrados en el Congreso, y hay una concentración también importante, muy ruidosa acá en el Obelisco. Sí. ¿Sí? por la manifestación también de la igualdad, ¿no? Se había convocado hoy a hacer un poco de ruido en las esquinas también, la gente sí. Toca bocinas cuando pasa, en fin, es un tema que ha polarizado mucho, y creo hoy me hacían una pregunta en una entrevista si esto dividía o nos hacía madurar. Yo creo que nos hace madurar profundamente, porque la discusión de ampliación de derechos de cualquier minoría supone un gran paso de maduración, sea lo que se logre o no se logre, en términos de aprobación o no. Creo que la lucha está ganada. Carlos Figari, muchísimas gracias por tu participación. No, por favor, muy amable a ustedes por la atención. Chao, hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Carlos Figari, si recién entrabas a escuchar la entrevista, es investigador de la Universidad Nacional de Catamarca y del CONICET, y pertenece al grupo de estudios sobre sexualidades en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Estuvimos hablando, entre otros temas, de si importaba el sexo de los padres en la crianza de los hijos. ¿Tenemos tema musical? Tenemos tema musical. Dale. Y tampoco me acuerdo ahora qué es. Pero no importa. Ya lo vemos. ¿Qué vamos a hacer? Alejandro. Ci ho ripensato a lungo, sai, ma ogni istante è perso ormai. Tu hai ignorato ogni momento, soffocandomi così. Non è mai stato semplice ricominciare a vivere. Hai cancellato ogni ricordo, ridotto tutto in cenere. Ed io non riesco ancora a credere. Se vuoi andare, vai. Eso que estábamos escuchando, lo sí, último, era sí. Vanilla Sky y se llama Se Bu Andare, o algo por el estilo en italiano. Y el primer tema que escuchábamos era de Yerba Cana, Chichera. Sí, nos... A ver, nos siguen llegando, te siguen llegando respuestas a tu encuesta. Sí. Un par de cosas respecto a las encuestas. Las encuestas en algún punto tienen un dejo de... A ver... No son... veraces en toda su extensión, es sondear lo que la gente opina, piensa y hacerlo por encuesta es un recorte tal vez aún mayor que ir a hacer una medición De un receptor en una célula, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque, bueno, si a mí me preguntás, ¿te cepillás los dientes 2 o 3 veces al día? Y tal vez la mayoría se sienta compelida a decir, y 3 veces al día. Cuando algunos lo va a decir, entonces hay un sesgo ahí en toda encuesta, ¿no? Uh-huh. Con la encuesta que hizo Lorena, nosotros no pretendíamos agotar el tema, ni mucho menos, simplemente tener un sondeo, una idea de la opinión, sobre todo de las opiniones inextensas que dieron después, uh-huh. que sería interesante que las leyeras, respecto de las preguntas que hiciste, que en algún punto como que superan esta cuestión numérica que dimos, claro. En algún momento. Uh-huh. Por ejemplo, una persona me dijo, una mujer, los penes grandes pueden provocar daños en las cavidades vaginales. Grande, como le gusta a la mayoría de las mujeres, no me gusta para nada, me duele. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ese imaginario de que grande le gusta a todo el mundo no es real. Uh-huh. Según ellos, otra mujer me dijo, según ellos lo normal es 15 centímetros para arriba. Yo he encontrado cosas de 12 centímetros que me han hecho ver las estrellas. Ajá. Bien. 15 centímetros aproximadamente, bien. Promedio, sí. Pero ella dice que de 12, claro, pero 12 bien. Pero, bien. 12. Que 12, a ella 12, bueno, bien. Estamos un desvío estándar para abajo. Bien. Sí. Otra chica me dijo, el tamaño mediano es ideal para todo tipo de penetración y por lo general el hombre que tiene pene mediano y chico se esmera más. Ajá. El que tiene el pene grande se cree que con eso es suficiente y es demasiado machote, pero en la cama no realiza un buen precalentamiento. Uh-huh, uh-huh. Eso también es bueno. Sí. Otra chica me dijo, lo fundamental es que sepa cómo usarlo, es decir, me gustan los penes con cerebro, si no se convierten en algo molesto. Me gustaría relatar algo, leer algo que nos manda manda en realidad, uh-huh. una... no sé si oyente, no sé si está escuchando, pero sí lo hace al buzz que tengo en Gmail a raíz del anuncio de lo que nosotros íbamos a tratar. Y dice, fíjate en este fragmento de una feminista que opone el hombre y la centralidad del pene a la mujer y su todo disfrutar, ¿no? El de la mujer. Es de las cosas más lindas que haya leído y la citó Kundera en uno de sus libros. Y dice así, el texto que acabo de citar ha sido extraído de un libro titulado Parole de la Femme. Palabra de mujer. Fue escrito en 1974 por una de las feministas apasionadas que han marcado notablemente el clima de nuestro tiempo. Es un manifiesto místico de la alegría. Es en contraposición al deseo sexual del hombre, que consagrado a los fugaces instantes de la erección, va por lo tanto fatalmente ligado a la violencia y al aniquilamiento y a la desesperación. La autora exalta como su antípoda, la alegría femenina, la satisfacción, el placer con una palabra francesa, jouissance, que es dulce, omnipresente e ininterrumpida. Para la mujer, en tanto que no está alienada a su propia sustancia, comer, beber, orinar, defecar, tocar, oír e incluso estar presente, todo es goce. Esta enumeración de voluptuosidades se extiende a través del libro como una bella letanía. Vivir es feliz. Ver, oír, tocar, beber, comer, orinar, defecar, hundirse en el agua y mirar el cielo, reír y llorar. Y si el coito es bello, lo es porque es la totalidad de los goces posibles de la vida. Tocar, ver, escuchar, hablar, sentir, pero también beber, comer, defecar, conocer, bailar. Amamantar es también un goce, incluso el parto es un goce, la menstruación es una delicia, esa tibia saliva, esa leche oscura, ese derrame tibio y como azucarado de la sangre, ese dolor que tiene el gusto ardiente de la felicidad. Es realmente muy bueno. ¿Por qué tanta obsesión por el tamaño de algo? ¿No? ¿Por qué tanta obsesión? ¿Pudiste rescatar algo? ¿Algo más de lo que dijiste hasta ahora, Osvaldo, sobre el tema? ¿Por qué tanta obsesión? No, por eso te digo, pareciera que hay una cuestión biológica enraizada de que hay una preocupación por esto del pene, también por esa cuestión de la visibilidad y esto que esté ahí expuesto, uh-huh. y eso ha hecho que de alguna forma esté, y hay una carga, y hay intereses también creados, por supuesto, claro. Siempre a los medios también le podemos echar culpas de... cosas como que en revistas como, no sé, el New York Times aparezca en un artículo central la píldora para hacerla más larga. Uh-huh. Y está esa cuestión como, bueno, y esta cuestión de una sociedad muy preocupada... por la estética. Por la estética, claro. Muy preocupada en ese tipo de cosas. Vos fijate, por ejemplo, en el Kama Sutra, ¿sí? Sí. Kama Sutra describe que hay tres tamaños de pene, uh-huh, y tres tamaños de vagina. Sí. Y establece que a cada pene le corresponde una vagina, uh-huh, también, y eso es lo que debería uno intentar lograr en la vida, supuestamente, sí, encontrar la vagina y el pene adecuados y así poder realizar los actos sexuales y, uh-huh, y toda la cuestión. Y no es una cuestión de que es más grande, es mejor o más chico, es, uh-huh, es que hay uno adecuado. Algo para... que está vinculado a la armonía, ¿no? Claro, está vinculado, es otra concepción muy distinta, ¿está bien? A la que por ahí tenemos en nosotros en sociedades más occidentales. De lo que he leído hasta el momento, de lo que estuve leyendo durante esta semana en diferentes estudios científicos, existe en diversos países del mundo, en particular en los llamados, no sé si propiamente occidentales. Bueno, pero sí, ¿no? Sí. Al menos, bueno, a Europa. Mí tampoco me gusta esa clasificación. Sí, sí, Europa, sí. Europa para este lado, no sé. Vale. En donde las relaciones de las parejas, ya sean heterosexuales o homosexuales, cada vez, según los encuestados, pasan más por otros lugares que no son necesariamente la genitalidad. Y esto es algo muy interesante, porque lo que se acentúa en la televisión, en las revistas, en los comentarios, en el humor, ¿sí?, pasa por lo genital y no necesariamente por lo sexual. Entonces es muy difícil, si no se trata este tema en otro lugar, en la escuela, ¿sí? Claro. Otro tema problemático, si no se trata en la escuela, si no se vive y se disfruta el sexo y la sexualidad de otra manera en casa, los niños, los jóvenes, tienen un bombardeo vinculado a la genitalidad y mucho menos, pero mucho menos, a la sexualidad. Y hay una serie de trabajos que analizan esto, cuánto hay de sexualidad y de genitalidad en revistas, en diarios, en propaganda, en publicidad, en celulares, ¿sí? Hay inclusive... Manda tanto el 2020. ¿Sí? Exactamente, claro. Es decir, a las 9 de la noche alguien ofrece globos, uh-huh, ¿no? Ni siquiera son pechos, bustos, son globos. Uh-huh, sí. Está bien en un sentido humorístico. Igual que es la fiestita. La fiesta, pero se apunta hacia la genitalidad, uh-huh, y no hacia la sexualidad. En Europa, en países europeos, reconocen los miembros de las parejas, como dije, ya sea del mismo sexo o heterosexuales, vincularse de otra forma. E inclusive empiezan a reconocer más cuáles son esas formas de vínculos que no pasan por el coito necesariamente. ¿Sí? Bueno, eso es interesante lo del estudio, esto que te decía, que muchas mujeres reportaban que tienen orgasmos por otras vías que no son la penetración, entonces donde el pene no es lo más importante. No solo que... O incluso esa... ¿cuál era el porcentaje? El 68% de esas mujeres dicen que, podrían estar en una relación donde no tengan necesariamente orgasmo, que no quiere decir que no tengan un buen sexo, pero un orgasmo. Exactamente. Uh-huh. Si otras cuestiones de su vida sexual y amorosa estuvieran bien balanceadas. Uh-huh. ¿Está bien? O sea, podrían decir, bueno, el orgasmo parece no es tampoco tan importante en la sexualidad. Voy a dar una serie de datos, uh-huh, más que están vinculadas a toda esta cuestión del imaginario, ¿no? Como para abordar un poco de lo del imaginario. Después hacemos un cierre respecto de la entrevista que hicimos a Figari, si les parece. Uh-huh. Si uno empieza a ver distintos tipos de correlaciones que uno podría hacer, genuinas preocupaciones desde el punto de vista científico y estadísticas, como por ejemplo, existe un cambio de la longitud del pene erecto con la altura de la persona, es decir, la altura predice el tamaño del pene erecto. Hay una frase popular, la ley de la L. Sí, sí. Bueno, entre del 1.60 m de altura. Claro. Del 1.60 m de altura de una persona, más o menos hasta el 1.75 m, 1.78 m, es como que el tamaño del pene no varía mucho en el estado erecto, es aproximadamente unos 150 milímetros, unos 15 centímetros, más o menos. Uh-huh. Ahora, del 1.79 m, 1.80 m en adelante, se ve como un quiebre en las gráficas que se muestran en distintos estudios. Se muestra, y ahí pega como un salto el tamaño del pene erecto. Ajá. Y empieza a acompañar como al grupo del 1.80 m para arriba, tienen un tamaño de pene ligeramente más grande, significativo en términos estadísticos, pero ojo que esto es significativo porque estamos tratando 3.000, 4.000 datos. Claro. Es mucho más fácil encontrar diferencias significativas. Hay que analizarlos con cuidado para ver hasta dónde nos zambullimos en esta... ¿Cuándo digo que algo es diferente? Cuando es fácil encontrar diferencias. Uh-huh. Se ve, ¿no? Uh-huh. Porque si no, todo podría ser diferente, pero no tiene valor biológico. Sí, aparte esta cuestión de que la estadística es eso, es estadística, no es aplicable a individuos. Exactamente. ¿Sí? Lo que sí se observa es que pasamos de 15 centímetros a aproximadamente 16 centímetros y medios. Uh-huh. Este salto del 1.70 y algo y ya al 1.80 es 1.5 centímetros promedio de diferencia. Uh-huh. Bueno, a algunos evidentemente les puede resultar sumamente, digamos como que les pega en el centro del corazón, claro, que sea 1 centímetro más o 1 centímetro menos. Eso por un lado. ¿Crece con la altura? Sí, pero no es como para decir que porque mido 1.50 tengo un pene erecto de 18 centímetros. No está eso. Ahora, ustedes habrán visto la mitología, sino los ritos urbanos que dicen, bueno, toma tu dedo medio, llévalo hacia la palma de la mano, toma esa distancia y ese es el tamaño, la longitud de tu pene erecto. Cuando se hizo ese estudio, se hizo con eso, se hizo con la longitud del pulgar, se hizo con la longitud del dedo gordo del pie, se estableció además las vinculaciones entre el tamaño, el largo del pene erecto y la medida del pie, ¿no? Uh-huh, sí. Bueno, las correlaciones, ¿cuánto se correlacionan una variable con otra? No es una relación causa-efecto, sino... Claro, ¿cuánto a partir de una variable puedo predecirla? Si una va subiendo, la otra cómo varían, eso. Aunque una no haga variar a la otra, no sé, causalmente, no hay un mecanismo que lo explique. Exacto. Son del 25%, es decir, es una relación muy baja. Son significativas, pero es por esta cuestión numérica del tamaño de la muestra. Pero explican el 25%, ¿no? Claro, entre ellas. Por eso difícilmente podrías predecir. No, yo no me animaría. Claro. Y el tamaño del pie solo predice el 8%. Es decir, olvídense, quieren seguir haciéndolo como chiste, háganlo, pero no va. ¿Tienes algo del tamaño del pene flácido y el pene erecto? Sí, algo de eso? Tengo algo. Porque de digo, eso. La mayoría de los hombres la preocupación pasa por el tamaño del pene flácido y no, ajá, del pene erecto. Bueno, el tamaño del pene flácido, un pene flácido, como les dije al principio, está alrededor de los 8,6 centímetros, una cosa así. Uh-huh. 8,6 centímetros. ¿Pero es algo que se pueda predecir mirando un pene flácido? No, no he visto estudios. Lo que sí les puedo decir algo, si hay algún cordobés escuchando y estas cosas les pinta re bien, en un estudio hecho en 106 cordobeses en Córdoba, el tamaño promedio del pene flácido es 3 centímetros más grande que los datos que se han dado a nivel mundial en diferentes encuestas. Es decir, alguien... puede ser algún dato... particular, hay un grupo ahí con atributos, o son todos muy altos, no lo sé, pero el tamaño promedio del pene flácido da como 3 centímetros más grande que los valores promedios para a nivel mundial, ¿no? Que están entre 8, 9 y algo, ¿sí? Por ahí. Y hay muchos más, hay muchos más datos. Vamos terminando. Yo le voy a decir mi comentario personal acerca de esta discusión acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo entiendo que en la Argentina haya temas más o tan urgentes que este. Pero yo no manejo la agenda. Y yo como ciudadano, además de intentar ser crítico, soy un oportunista. Cuando hay un tema que tiene que ser tratado y sale, porque como yo no manejo la agenda, la maneja o Casa de Gobierno, o la manejan los legisladores, o la manejan grupos de poder, pero no la manejamos nosotros, yo aprovecho ese lugar. Hoy, mañana... se debate, ni más ni menos, que reconocerles derechos a una minoría. No es un tema menor. No es, aun cuando pueda haber oportunismo de aquí y de allá, son casualmente estos temas que atraviesan banderías políticas, pero que dividen a la sociedad entre los que piensan que existe un orden natural y que alguien nos dice cómo vivir, y otros que pensamos que nosotros decimos cómo vivir y lo elegimos en un Estado, a través de las leyes de un Estado, en un Estado laico, ejerciendo los derechos y reclamando por los derechos de ciudadanos. Esa es mi opinión personal. No sé si ustedes ¿Tienen algo para cerrar? No, estoy bastante de acuerdo con esta división entre la cuestión natural, o que supuestamente hay algo natural, y la cuestión de marcar la moralidad como algo, como una construcción. Nosotros decimos qué es lo que es moralmente correcto y qué es lo que no es moralmente correcto, y eso lo hacemos discutiendo en una sociedad democrática. ¿Lorena? No, estoy de acuerdo con la opinión de Antonio. Me parece que hasta me parece medio absurdo discutir si puedo, o yo, que dependa de mí decir si otra persona tiene derechos o no a ser igual. Me parece raro eso. Sí, quiero terminar con algo. Obviamente me hago responsable de esto. Como les digo, no manejamos la agenda política nosotros y he aprendido a ser un oportunista en esto. Y tengo además la oportunidad de decirles que militares a sus cuarteles, religiosos a sus iglesias, gobernantes y legisladores, vayan a gobernar y nosotros como ciudadanos a ejercer nuestros derechos y a reclamarlos cuando se nos niega. Esto fue La Búsqueda. Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. Hicimos el programa Lorena Gastaldi, Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, y en la puesta en el aire, Alejandro Fernández. Nos encontramos en la próxima emisión. Chao, gracias. Para llorar.